eternidad. Eres el principio y también el fin. Tu nombre es Jesús. Eres la respuesta a mi necesidad. Eres mi esperanza, en ti puedo confiar. Eres el motivo de mi adoración. Tu nombre es Jesús. Levantamos hoy tu nombre en alto. Exaltamos al que vive por siempre. Jesucristo, tú eres nuestra victoria. Confesamos que tú eres Dios. Levantamos hoy tu nombre en alto. Exaltamos al que vive por siempre. Jesucristo, tú eres nuestra victoria. Confesamos que tú eres Dios. Todas las naciones te adoran, Jesús. Creaste, se humillarán y te adorarán, y todas las naciones que tú creaste se humillarán y te adorarán, y todas las naciones que tú creaste se humillarán y te adorarán, y todas las naciones. Es un buen momento para exaltar al Rey con la música del cielo. Yeah.